Tuvo lugar el día 12, el acto por el décimo aniversario de la visita del gran general Kim Jong-il a la fábrica de seda de Pakchon. Participaron los funcionarios interesados y los miembros de la fábrica. El orador afirmó que el gran general Kim Jong-il realizó su segunda visita a la fábrica el 13 de marzo del 96 de la era Juche 2007. Recordó con emoción las proezas de orientación del presidente Kim Il-sung y señaló que deben lograr un salto en la producción guardando siempre el legado del presidente. Enfatizó que, en fiel acato a la idea del máximo dirigente Kim Jong-un sobre la construcción de la potencia socialista, todos deben ostentar el honor de jinetes y precursores de Malima en la orgullosa campaña por el mejoramiento de la vida poblacional y abrillantar las proezas imborrables de orientación del gran general.